Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katy. Bienvenidos a su programa Cuéntame un cuento. En esta ocasión les presentaremos El arco iris y el camaleón. Comenzamos. El arco iris y el camaleón. Comienza así nuestra historia. Un camaleón orgulloso, que se burlaba de los demás por no cambiar de color como él, pasaba el día diciendo: ¡Qué bello soy! No hay ningún animal que vista tan señorial. Todos admiraban sus colores, pero no su mal humor y su vanidad. Un día paseaba por el campo cuando de repente comenzó a llover. La lluvia dio paso al sol, y este a su vez al arco iris. El camaleón alzó la vista y se quedó sorprendido al verlo, pero envidioso dijo: ¡No es tan bello como yo! ¿No sabes admirar la belleza del arco iris? Dijo un pequeño pajarillo que estaba en la rama de un árbol cercano. Si no sabes valorarlo, es difícil que conozcas las verdades que te enseña la naturaleza. Si quieres, yo puedo ayudarte a conocer algunas. ¡Está bien! Dijo el camaleón. Los colores del arco iris te enseñan a vivir, te muestran los sentimientos. El camaleón le contestó: Mis colores sirven para camuflarme del peligro. No necesito sentimientos para sobrevivir. El pajarillo le dijo: Si no tratas de descubrirlos, nunca sabrás lo que puedes sentir a través de ellos. Además, puedes compartirlos con los demás como hace el arco iris con su belleza. El pajarillo y el camaleón se tumbaron en el prado. Los colores del arco iris se posaron sobre los dos, haciéndoles cosquillas en sus cuerpecitos. El primero en acercarse fue el color rojo. Subió por sus pies, y de repente estaban rodeados de manzanos, de rosas rojas y anocheceres. El color rojo desapareció, y en su lugar llegó el amarillo revoloteando por encima de sus cabezas. Estaban sonrientes, alegres, bailaban y olían el aroma de los claveles y las orquídeas. El amarillo dio paso al verde, que se metió dentro de sus pensamientos. El camaleón empezó a pensar en su futuro, sus ilusiones, sus sueños, y recordaba a los amigos perdidos. Al verde siguió el azul oscuro. El camaleón sintió dentro la profundidad del mar. Peces, delfines y corales le rodeaban. Daban vueltas y vueltas, y los pececillos jugaban con ellos. Salieron a la superficie y contemplaron las estrellas. Había un baile en el cielo y las estrellas habían puesto sus mejores galas. El camaleón estaba entusiasmado. La fiesta terminó y apareció el color azul claro. Comenzaron a sentir una agradable sensación de paz y bienestar. Flotaban entre nubes y miraban el cielo. Una nube dejó caer sus gotas de lluvia y se mojaron. Pero estaban contentos de sentir el frescor del agua. Se miraron a los ojos y sonrieron. El color naranja se había colocado justo delante de ellos. Por primera vez, el camaleón sentía que compartía algo y comprendió la amistad que le ofrecía el pajarillo. Todo se iluminó de color naranja. Aparecieron árboles frutales y una gran alfombra de flores. Cuando estaban más relajados, apareció el color añil, y de los ojos del camaleón cayeron unas lagrimitas. Estaba arrepentido de haber sido tan orgulloso y de no valorar aquello que era realmente hermoso. Pidió perdón al pajarillo y a los demás animales. Hemos llegado al final de su programa Cuéntame un cuento. Espero que haya sido de su agrado. Nos escuchamos pronto.